Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más hasta nuestra estúpida canción indie. Ya sabéis que podéis escucharnos desde Radio Cuca, en la 107.3 si estás en Asturias, o desde la página web de la radio, radiocuca.org, o bien, si no puedes escucharnos a las 8 de la tarde todos los viernes, puedes utilizar el podcast que colgamos todas las semanas en Internet. Esta semana, nuestros encargados de abrir el programa son Arcade Fire, el grupo canadiense que está preparando un nuevo álbum. Se lo está tomando, la verdad, con bastante calma. Hay pocas novedades sobre ellos, pero yo tengo personalmente muchas ganas de que vuelvan a presentar nuevo material y que vuelvan a recorrerse medio mundo con sus discos, como ya lo hicieran con The Suburbs o con la canción que escuchábamos anteriormente, que se llama Rebellion. Ahora nos vamos con una banda británica con base en Londres. Ellos son Django Django y en 2012 publicaron su primer disco llamado como ellos, Django Django. Os voy a dejar con su canción llamada Life is a Bitch. Ahora es el turno de Jeremy Enick, un cantante y compositor norteamericano que lleva unos cuantos años en el mundo de la música. Hoy vamos a escuchar una canción de su primer álbum, The Return of the Frog Queen. La canción se llama The Shade and the Black Hat. Y también deciros como apunte que uno de sus últimos discos ha sido producido gracias a la ayuda de Ramón Rodríguez y de Ricky Follner en Barcelona. El disco se llama OK Beer, que fue producido en 2009. Os dejo con él y con esta preciosa canción. Inside of me, Y ya que hablábamos hace un momento de Ramón Rodríguez, de The New Raymond y de Ricky Follner, podemos volverles a nombrar porque vamos a hablar de María Rodés. Tiene relación con Ramón y con Ricky porque han sido, bueno, Ricky fue productor de su primer álbum, Una forma de hablar, y con Ramón tiene una relación musical y personal de hace bastantes años. Ahora mismo están girando juntos con el proyecto Convergencia y Unión. Y bueno, yo os voy a dejar con la canción Desorden, que formaba parte de su primer álbum. Si es el equivocado, y aunque parezca que lo tengo controlado, algo me dice que otra vez se me ha escapado. Probablemente sea un ciclo inacabado de desaciertos o de amor desesperado. Parece ser que el inconsciente nunca aprende. Algo me dice que esto me pasará siempre. Después de la tranquilidad y el sosiego que nos deja la música de María Rodés, nos vamos a bailar un poco con Peter Björn Jung, vienen desde Suecia, y os dejo con su canción I Know You Don't Love Me. Ahora nos vamos con una banda que viene de New Jersey. Ellos se llaman Real Estate. Se forman en 2009 y en 2011 publican un disco llamado Days. Dentro de este disco hay una canción redonda llamada Easy. Que hicieron para un colectivo llamado Vinyl Temperature Zero Degrees. en las que los artistas tocan alguna de sus canciones, alguno de sus temas al aire libre. Quizás alguna vez habéis visto que Beirut o otros grupos participan en proyectos similares. La canción que versionaron para este colectivo se llama Kof. Espero que os guste. También os recomiendo que escuchéis la original. Tiene un vídeo oficial por internet, así que no hay problema. Al concierto que Rank Records iban a dar en Madrid, allí estuvimos. Al final del concierto tuve la oportunidad de hablar con Sven, que me atendió estupendamente, un hombre muy, muy majo. Para acabar este pequeño espacio, Os voy a poner la canción con la que abre su disco Beekeeper. La canción se llama Clouds y también os recomiendo que escuchéis el disco, que junto con el Dexter Clan me parecen los discos del año pasado. Cada uno tiene sus cosas, este igual es un poco más electrónico, el otro está más trabajado, suena en mi opinión mejor, pero dependiendo de la época en que lo escuche me gusta más uno u otro. Así que un abrazo y hasta la semana que viene. Vamos a hablar de Remate, un músico castellano-manchego que vive entre California y España. En 2011 publicó un disco llamado Super Love y dentro de este disco había una canción llamada Típico de California. He visto tu cara en días de ficción,

Your devotion has the look of a lunatic's gaze. Ahora nos vamos hasta Cataluña. Aquí están Rey, una banda de rock que recuerda mucho a la estela más chiqui rock en inglés. Ha sido hace cosa de 2 años teloneros de Noel Gallagher cuando vino a España. Bueno, este año publicaron su último disco llamado The Fourth Dimension, y dentro de este disco hay una canción llamada You Got It Going. También deciros, para la gente que nos va a escuchar desde León o que quiera venir a León este fin de semana, empieza un festival llamado Mundo Ético. Tiene mercadillos, charlas, actividades de ocio y tiempo libre, y también hay cabida para la cultura y para la música. Y el sábado estarán en concierto Stay, Niño y Pistola, grupos también de León. Pero bueno, os dejo con Stay para haceros un poco, empujaros a que vengáis por la noche a pasar y a divertiros en un concierto en León. You've been away around here. Ahora vamos con DXX, que siguen presentando su disco, su último disco. También están en festivales, de hecho este fin de semana, si estáis por Barcelona, los podréis ver en el Primavera Sound. Y yo os voy a dejar con su canción Sunset. Vamos con una banda de Murcia, ellos son Second. Están a punto de publicar su nuevo álbum, pero hasta el momento yo os voy a dejar con uno de sus últimos temazos y la canción se llama Mi rincón exquisito. No puede ser tan complicado. Antes iba deprisa. Perdóname si voy despacio. Arrancar los motores, que no haya silencio, descorcharemos las mejores bebidas que tenemos, aunque

futures. Missing them, but I'm forever missing him.